tiempo estranguló mi estrella. Cuatro números giran insidiosos, ennegreciendo las confituras. Y el tiempo estranguló mi estrella. Porque también la violencia del asesinato aparece mucho en el texto de Alejandra. Más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Sí, bueno, la infancia es un punto, yo diría, estelar de la poesía de Alejandra Pizarnik. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. La infancia como un territorio, como una memoria a ser explorado en ese, por un lado, un jardín, como dice la misma Alejandra, ¿no? Como el jardín de la Alicia de Carroll. Pero un jardín en el que hay que meterse, digamos, para escribir, para leerse a sí misma, ¿no? Hacia atrás. Cuatro números ríen en volteretas desabridas. Muere uno, nace uno, y el tiempo estranguló mi estrella.